hay dos vías de abastecimiento. El abastecimiento de los productos nacionales, que tiene que ver con la población en general, una población nuestra bastante grande, son 500.000 habitantes en relación al último censo, más los visitantes que vienen, y el abastecimiento de productos importados para abastecer en estos momentos un evento que se está desarrollando en la isla. El primero, la situación sigue siendo bastante delicada. Ha habido un incremento de los abastecimientos, pero todavía no satisface las necesidades de toda la población. Entendemos que hasta que no exista una producción nacional lo suficientemente intensa para poder llenar los anaqueles, vamos a estar viviendo esta situación terrible que nos aqueja y que produce una incertidumbre muy grande en la población.